rabia al silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué contundente. De al cantar creen que miento, un pajarito pregunto descontento. Atardece en la ciudad de Mar del Plata, el sol va cayendo entre los techos de las casas, entre las tejas de esta zona cercana a Constitución, al Museo Mar, en donde se encuentra Radio de la Azotea. Y aquí estamos, haciéndole caso a don Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. No nos quedamos callados. Y quienes vienen aquí al programa a visitarnos tampoco. Hoy tenemos a dos personas que nos visitan en el estudio, que van a hacer música. Estamos hablando en principio de Marcelo Sulpicio. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes, ¿cómo te va, Seba? Anfitrión en este caso. Así es, somos abridores de puertas. En este caso, abrimos la puertita acá en Mar del Plata. Claro. Nada más que eso. Claro, y es muy importante. El próximo viernes estarán compartiendo música con Juan Muñiz, que Hola, presenta Canciones Descatalogadas. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muy bien, Seba. Muy contento de estar por primera vez cantando en Mar del Plata. ¿Primera vez? He venido algunas otras veces, pero de vacaciones. Y esta vez con la guitarra, a ejercer el oficio. ¡Qué bueno! Gracias justamente a Marcelo y gracias también al Chelo, que nos han invitado y han hecho todo el trabajo de conseguir sala, de difundir y de hacer todo el trabajo pesado que implica armar una presentación, como vos sabrás. Un trabajo muy importante, por cierto, ¿no? Ya lo creo. Sobre todo en estos tiempos de autogestión, donde toda nuestra tarea depende de la solidaridad de amigos, como en el caso de Marcelo, y yo a veces lo hago con otra gente en la medida que puedo, y todos nos vamos así conectando y armando una red que tiene que ir creciendo, porque para inventar nuevos lugares, para difundir lo que hacemos, para ese trabajo cultural, si se quiere, que hace falta, ¿no? ¿Estás trabajando sobre un nuevo disco? Sí, estoy terminando de... ya está grabado, lo estoy terminando de mezclar y espero, en la medida que surjan los recursos necesarios, poder editarlo a fin de año o a principio del año que viene. Juan, quizás la gente que te está escuchando en Mar del Plata se encuentre por primera vez, algunos oyentes, con tu nombre, Juan Muñiz. Y uno se pregunta quién es, de dónde viene, cómo surge, quiénes han grabado sus canciones, cómo lo podemos reconocer a Juan Muñiz desde Mar del Plata. Bueno, yo he estado ligado a la música desde siempre, pero la música no ha sido mi actividad central durante muchos años. Hoy le contaba justamente a Marcelo Sulpicio que yo realmente me metí de cabeza en la música hace 10 años. Hasta entonces había sido un poco de todo, había sido creativo publicitario, había sido periodista, escritor de libros humorísticos, había trabajado en la revista Humor y componía canciones con gente de Rosario y componía mis propias canciones en letra y música también. Había grabado un disco hace años, en los años 90, que se llamó Claroscuro, un vinilo. Pero después, bueno, por razones de supervivencia tuve que hacer otras cosas y la música estaba siempre un poco como postergada. Y bueno, y después en un momento dije, bueno, esto yo no puedo seguir postergando esto que para mí es como respirar. Y entonces fue que vinieron los tres discos que grabé desde el 2005 hasta ahora, y el quinto que está en camino, y las presentaciones, y darle cada vez más bolilla a algo que para mí era importantísimo y gratificante, ¿no? Cuando hablabas del disco Claroscuros de 1990, quiero decir que en esa producción, no lo vas a decir vos, pero participaron figuras de la música argentina, como el caso de Lalo de los Santos, ¿no? Rosarino, que siempre admiré profundamente. Un gran amigo y un gran talento. Sí. La única vez que yo canté en Mar del Plata un par de canciones fue invitado por Lalo hace muchos años. Mirá vos. En un boliche, que ya ni me acuerdo cuál era, pero... La Minga, ¿no era? No me acuerdo, porque puede haber sido, sí. Porque La Minga era un lugar de... Bueno, Marcelo también me decía... Estuvimos hablando. Sí, de sí. Encuentro, ¿no? Y de convocatoria. Bueno, también han estado Osvaldo Fattoruso, sí. Raúl Carnota, sí. En aquel disco de 1990, Leo Sujatovich. Sí. Bueno, gente que realmente ha tenido también, como es tu caso, o como Quique Sinesi y Daniel Wirtz, que han estado en ese disco. Armamos una selección para lindo, ese disco. Lindo, sí. Para compartir, ¿no? Sí, sí. Sí, bravísimo. Bueno, y tus canciones, te has destacado también como compositor de canciones que te han grabado muchos otros, ¿no? Que son sí, alguna gente me ha grabado entre otros nombres. Bueno, Enrique Llopis, con quien compuse muchas cosas. Mm. Rubén Juárez, Marian Farias Gómez, Lalo mismo, Lalo de los Santos. Mm. Y bueno, y mucha otra gente, muchos jóvenes también. Últimamente, debe ser que bueno, yo también estoy más dedicado a eso y me piden claro. Canciones y se va abriendo de a poquito el círculo. ¿Viste? Es como cuando arrojaba una piedrita al agua, que las ondas se van ampliando cada vez más. Sí. Bueno, pero hay que tirar la piedra, si no, no se logra el sin efecto. Sin eso no pasa. Claro. Claro, claro. Tenés la guitarra aquí arriba de la mesa y sí. La verdad que una guitarra, cuando empieza a sonar, se abren mundos nuevos, se abren ventanas nuevas. Queremos escucharte cantar, bueno, Juan. Dale. Juan Muñiz está aquí con nosotros compartiendo en el estudio y va a cantar para Rabia al Silencio. Pasa un tren, se va el sol. En el aire hay olor de glicinas. El andén apagó viejos pasos de lejanos días. Estaciones de otoño que duermen bajo un cielo que siempre llovizna, con arañas que nadie molesta y una opaca campana de bronce que se canta tan solo a sí misma. Estaciones de otoño que sueñan pasajeros de vagas provincias, con un gris señalero que agita un farol con su luz mortecina, como un mudo saludo en el aire a ese tren que se aleja en la vía. Hay un pueblo tirado al costado, siempre un pueblo que nadie visita. Son algunas casitas que el viento del otoño fatiga y despinta. Siempre un viejo sentado en la puerta esperando que pase la vida. Un antiguo almacén la estafeta también, y han cerrado la comisaría porque el único preso anda suelto ya sin ganas de robar gallinas. Pasa un tren, se va el sol, tras el palo del telegrafista, y la vieja estación del otoño se amodorra y se queda dormida. Qué placer, Juan, gracias, escucharte. Gracias. Eso bueno. Se llama Estaciones de Otoño y habla de esos pueblitos que se fueron quedando al morirse la estación, al dejar de pasar los trenes, se fueron muriendo los pueblos, ¿no? En aquella época nefasta de ramal que para, ramal que cierra. todo, que todos recordamos, ¿no? Sí. Y la provincia de Buenos Aires es un lugar emblemático en ese sentido, ¿no? Claro. Está lleno de pueblitos así, ¿no? Sí. Que han ido languideciendo porque el tren era lo que mantenía vivo al pueblo. Sí. ¿Mm? Aquí cerquita, en Estación Camet. Tenemos también en Estación Chapadmalal. Son pueblos, que, fíjate, que hasta llevan el nombre de la estación. Exactamente. Y que era el nudo de la actividad del pueblo. El núcleo. Gracias a esa estación se fue generando esa red social para construir su hábitat, su lugar, ¿no? Es verdad. Juan, evidentemente la influencia que te ha nutrido desde siempre está muy relacionada y directamente con la poesía. Sí. ¿Desde qué lugar viene en tu formación, en tu experiencia personal, esa vertiente? Yo siempre tuve una relación estrecha con la palabra. De hecho, todos mis trabajos, mis profesiones han estado vinculados a la palabra. La palabra cantada, la palabra escrita, o incluso la palabra hablada. He trabajado incluso como guionista de televisión. Evidentemente yo pertenezco a una generación en la que se leía mucho. El interés por la lectura en mi casa estuvo siempre incentivado por mis viejos, que desde muy chico me compraban libros y era casi, bueno, ayudado porque no existía la televisión en mi casa, no existía internet, y entonces la actividad central era la lectura. Yo me convertí en un ávido lector porque no todos mis compañeros lo fueron, mis compañeros de generación, pero muchos sí teníamos ese hábito porque estaba estimulado, era una práctica constante. De hecho, yo recuerdo que en todas las casas de mis amigos, cuando yo era chico, se compraban revistas y todos tenían libros, todos tenían biblioteca. Bueno, supongo que ese contacto con los libros, sumado a una inclinación natural y a cierta facilidad para manejar las palabras, me llevaron a desarrollar esa beta. Después apareció la música y la música y la palabra se juntaron casi naturalmente. Eran la una para la otra y ahí empecé a hacer canciones desde muy chico, canciones que, por supuesto, como todo lo que uno hace, fueron madurando, ¿no? Hoy hago otro tipo de cosas, pero siempre con el debido respeto por la palabra, en el caso de la canción, por las estructuras musicales, por la palabra que respete la métrica, que respete la acentuación, que es algo que me parece que es una herencia que tenemos de nuestros grandes creadores de canciones, ¿no? Sí. Si uno mira las obras de los grandes maestros de la composición, no sé, Homero Manzi, Atahualpa Yupanqui, Castilla y Leguizamón, todos los poetas del tango, todos los grandes poetas del folclore como Dávalos, es gente que realmente escribía con profundidad, pero además con un dominio muy grande de las formas. Se respetaban las métricas, las acentuaciones, había una devoción por encontrar formas metafóricas elevadas. De hecho, cuando había festivales como Cosquín, donde todos los años se estrenaban temas que quedaron en la historia de la música argentina, hoy eso ya no ocurre prácticamente. Hay un montón de gente que sigue trabajando con respeto hacia la música y hacia la palabra, pero cada vez esa música y esa palabra cuidada tienen menos espacio donde mostrarse y donde difundirse, ¿no? Uh-huh. Por eso son tan valorados por nosotros los lugares como este espacio que vos ofrecés, porque permiten mantener vivo este oficio. Hay muchos lugares, encontramos espacios como este, en donde los propios músicos y cantores generan, inclusive Marcelo tuvo durante mucho tiempo. Dos años. Residencia. Claro. Y allá por el 90 en FM Paraíso. Claro. Con Julio Méndez. Sí. Ahí tenía una columna también semanal. Fabio Herrera también tiene un programa aquí en Mar del Plata. Somos muchos músicos que también nos abocamos a abrir otros tipos de espacios. Claro. que tienen que ver con esto de que mencionabas, ¿no? De tejer las redes, claro. Para, que son redes de resistencia, en definitiva, sí, ¿o sí, no? Sí, sí, sí. Son de resistencia y, digamos, cuando uno teje esa red también se está ayudando a sí mismo, no solo a los colegas, ¿no? Porque nosotros necesitamos que exista el espacio para poder seguir manteniendo vivo esto que hacemos. Claro. Y se abre el diálogo, escucharte, claro. Es significativo para mí, como también lo es para Marcelo, y poder compartir estas ideas y reflexionar acerca inclusive de los espacios mismos que estamos brindando para el desarrollo de las artes, me parece también muy significativo, así que para mí también es un gusto y un placer estar compartiendo con vos. Gracias, vos sabés que hoy justamente hablábamos con Marcelo de la importancia que tiene la cultura y el trabajo, digamos, la deuda todavía social que hay con respecto a la cultura, porque evidentemente nuestro país ha sufrido los embates de la dictadura primero, las políticas neoliberales después, y eso produjo, fue como un terremoto que no dejó nada en pie, y hoy los resultados lo estamos viendo, se ve claramente cómo se manifiesta la gente, de qué cosas consume, cuáles son los bienes culturales que se ofrecen y que se consumen, y cómo van cambiando las conductas de la gente en la medida que va desculturizándose, que va perdiendo elementos, que se va pauperizando la cultura. Yo esto le contaba a Marcelo, que lo charlé en su momento con Teresa Parodi, cuando ella todavía no era ministra, pero sí tenía un programa de televisión que se llamaba, no recuerdo el nombre, tenía un nombre de mujer, bueno, no importa. El caso es que en un momento ella me invita al programa y yo le decía que yo estoy muy de acuerdo con muchas políticas que lleva adelante este gobierno, pero decía, yo veo con alarma de que no se llega a dimensionar en su real magnitud el drama cultural que hay en la Argentina. Me parece que no hay un diagnóstico preciso y realista, porque todos nos quejamos de un montón de síntomas sociales, ¿no? De la marginalidad, de la violencia, de todo lo que está sucediendo, pero deberíamos tener en claro de que no se sale de ahí con represión, sino con educación, con cultura, con difusión, con darle elementos a la gente para que pueda pensar. Si no se sale pensando, no se sale reprimiendo de eso. Y yo creo que en ese sentido estamos atrasados todavía. Y hay que hacer mucho por eso. Si queremos realmente recuperar lo que fue este país como nación, como cultura. Este era un país que en el 40, en el 50 consumía poesía, música de calidad, se difundían tangos extraordinarios y música folclórica de un nivel extraordinario en la radio, y cuando venía algo de afuera era jazz, eran cosas de nivel. Acá había carnavales populares donde los otros días Emilio del Guercio decía que en un corso, en un club de Buenos Aires, una noche habían coincidido la orquesta de Troilo en un escenario, Almendra en el otro escenario, y una orquesta de jazz en el tercer escenario. Imagínate, en un corso. Sí, sí. ¿No? De ahí hasta acá, fíjate cómo, como decía un amigo, dice, ¿cómo, viniendo de ahí, cómo llegamos a esto? Y bueno, hay que recorrer ese camino. Y hay que preguntarse por qué, reflexionar y construir, ¿sí?, el devenir, sabiendo, ¿sí?, firmemente qué ha pasado con la historia, qué ha sucedido y cuáles son los motivos por los cuales llegamos hasta acá. Exactamente. No es gratuito que hoy en la ciudad de Mar del Plata esté ganando, por ejemplo, en las elecciones, un candidato de ultraderecha con grupos neonazis. Veníamos hablando de esto, como verás. No es algo casual eso, para nada. Claro. Claro. Sucede después de muchas cosas que han sucedido. Para que eso permee, para que eso filtre y empiece a ser una alternativa interesante para la sociedad, quiere decir que antes tienen que haber destruido muchas barreras de contención para que eso llegue a ser visto por algunos sectores como una alternativa interesante, ¿no? que hoy digamos, bueno, acá lo que necesitamos es mano dura, lo que necesitamos es más represión, más policía, mayores penas, mayores castigos, sin poner antes el problema de cambiar las cosas para que esas situaciones no se produzcan. Claro, claro. Es importante entender que las cosas están así, no son así. Están así. Exactamente. Y si están así, pueden ser cambiadas. Exactamente, porque alguna vez estuvimos de otra manera. Entonces quiere decir que podemos volver a estar así y mejor. Claro, claro. Qué gusto charlar con vos, Juan. El próximo viernes estará Juan Muñiz aquí en Mar del Plata, cantando en la bodega del Teatro Auditorium a partir de las 21:30, con Marcelo Sulpicio y con José Abel Castillo como el invitados Castillo. Especiales. El Chelo Castillo, un gran músico de Mar del Plata, sí, también. Así que será un gusto poder escucharlos el próximo viernes en la bodega del Teatro Auditorium. Juan, ¿nos vas a regalar una canción más antes de despedirnos? Con todo gusto. ¿Querés presentarla primero? Una milonga que se llama Una milonga la trajo. Una milonga la trajo, no he de olvidar ese día, temblando en la melodía vino a dormirse en mis brazos. Ni se piensa en el fracaso cuando el amor nos sorprende, porque el hombre solo aprende a fuerza de tropezones, y aunque enfrente mil razones, el alma no las entiende. Una milonga la trajo a la rueda de guitarras, y mi ilusión soltó amarras en el mar de sus ojazos. Yo no sé ponerme plazos, mi corazón no está en venta, tampoco sé sacar cuentas ni esconder los sentimientos. Cuando brilla el sol, descuento que no vendrá la tormenta. Pero la tormenta vino, cambió guitarras por truenos, y se volvieron ajenos sus ojazos que eran míos. El río no es ese río donde una vez nos bañamos, ni aquella mujer que amamos es la que hemos conocido. El tiempo viste de olvido los amores que inventamos. Por eso en milonga canto a modo de despedida, porque es la ley de la vida que a la risa siga el llanto. Y aunque el amor duela tanto, en este sueño tan leve, si lo bueno ha de ser breve, hay que cortarlo de un tajo. Si la milonga la trajo, que la milonga la lleve. Thank you.